Recuerdo que, para los que no lo escucharon, para los que tuvieron la fortuna de no escuchar el programa de ayer, que hablamos de las nubes como una permanencia, las nubes que van, que vienen, que no son descifrables, que no son mensurables, siempre están, se reconstruyen, se precipitan, vuelven a formarse. Y así leímos un texto de Azorín, un escritor de principios del siglo XX, de la generación del 98 español, que reescribía la historia de Calisto y Melibea. Y veía a Calisto, que en la historia de la Celestina muere, en el 1500 muere en la casa de su enamorada Melibea bajando de una escalera, o sea que la historia no puede continuar, pero Azorín la reconstruye y se le imagina 18 años después repetida en la historia de la hija que hace de nuevo lo que Melibea y su padre, o sea, retoma como las nubes el mismo recorrido. Y nos alejamos un montón, nos fuimos hasta 2500 años de ahora, más o menos, ¿no? Hasta la época de Aristófanes, que parece que nació por el 440 y pico antes de Cristo, y que escribió una obra llamada precisamente Las nubes, esas nubes que van, vienen, siempre están. Las nubes de ayer fueron nubes un tanto ásperas, como charlaba recién en el pase con el programa anterior, un poco ásperas, ¿no? El tema de la muerte, el tema del tiempo, el tema del exilio en la Anunciación de Negroni. Pero las nubes tienen también otro costado, un costado que podríamos denominar lateral, que es el humor. Y hoy vamos a caminar por ese lado, por el lado del humor. Y recordar que el programa se llama Lejos del Centro, porque estamos lejos de todo. Lejos de las grandes ciudades, lejos de Nueva York, de Roma, de París. Incluso estamos lejos de una ciudad que está lejos de las demás, que es Buenos Aires. Estamos ahí nomás a unos 60 kilómetros, pero es lejos, estamos como a la sombra, a un costadito. Y afortunadamente la radio está también lejos del centro, está afuera de ese mundo cuadriculado que es la ciudad de La Plata, una ciudad hecha en el laboratorio, una ciudad in vitro, podríamos decir, una ciudad de inseminación artificial, dibujada con reglas, con compás, bien cuadradita, con ángulos rectos, que no permiten, hay que hacer un gran esfuerzo para salirse de esos cuadraditos, de esos escaques, como se llaman los cuadraditos de ajedrez, ¿no? Afortunadamente la radio está fuera del cuadradito, en muchos sentidos. De todas formas, cuesta salirse de esa estructura que te marca, que te determina, que impide comprender ciudades con pasadizos, con escaleras, con subidas y bajadas, con calles que arrancan paralelas y terminan cruzándose. No, lo nuestro es perfectito. Son renglones de un cuaderno único que será revisado por la maestra, por la directora y por la inspectora. No hay que escribir en los márgenes. Pero nosotros, desde Futura, desde el programa, estamos fuera de los márgenes. Lo que sí es que parece que a veces no estar fuera de los márgenes, estar adentro de la ciudad, nos vuelve, para decirlo con una palabra de larga tradición filosófica, medio pelotudos. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Advierto a las personas sensibles, a las personas de corazón frágil y de oído débil, que hoy se van a usar la palabra culo 326 veces, la palabra pito 32 y la palabra mierda 148 o 149 según las circunstancias. Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Un día el hombre llamó al perro. Perro, le dijo, y frunció las cejas. Te prohíbo que muevas la cola. El perro se quedó mudo de estupor. Pero amo, articuló al fin, sospechando que todo fuese una broma. ¿Por qué no quieres que la mueva? Porque he decidido eliminar de mi casa todo lo que sea gratuito. ¿Y qué es gratuito? Sinónimo de inútil. Hace un momento maté al pavo real, pues fuera de distraerme de mis ocupaciones con su gran cola petulante, no servía para nada, ni para comerlo al horno. Al gato le ordené que case por lo menos 2 ratones diarios, porque no he de tolerarle que se pase el día durmiendo y la noche de juerga. En cuanto al caballo, basta de trotes, galopes, saltos. Uncido al arado me ayudará a trabajar la tierra. Tampoco a los pájaros les permitiré que vivan en mi casa, sino esa condición de que libren de insectos el jardín. Doble ventaja: limpian el jardín y no aturden con sus parloteos. Si no están conformes, que vuelen a otra parte. Se los dije con la escopeta en la mano. Finalmente tú no eres un animal gratuito, lo reconozco, pues me cuidas la casa. Pero hay en ti, lo mismo que en el gato y el caballo, ciertos elementos gratuitos que es preciso extirpar. Por ejemplo, esas frivolidades de tu cola no me gustan nada, las prohíbo. Amo, toda mi vida tuve una cola y toda mi vida la he movido. Y me parecía que no te disgustaba cuando me llamabas y yo corría hacia ti, verme menear el rabo y ahora de pronto... No pudo continuar porque se le hizo un nudo en la garganta. Oigan un poco a este imbécil, dijo el hombre rudamente. Respóndeme, ¿cuándo mueves la cola? Pobre amo, pensó el perro. No está en su sano juicio. Y contestó, y cuando me siento alegre, es natural. Sí, perro, pero hay alegrías y alegrías. Te repito, ¿cuándo concretamente la mueves? Dame algunos ejemplos. Y cuando juego, cuando me acaricias... Cuando me reúno con mis amigos. ¡Basta! ¿Lo ves? Has confesado. ¿Y confesado qué? Que mueves la cola cuando te entregas al ocio y el juego. ¿Por qué no la mueves cuando gruñes a algún desconocido que intente introducirse en mi casa? Ni cuando roes un hueso y otro perro quiere quitártelo. En resumen, la mueves como cuando yo antes me reía. Pero te notifico que se terminó la risa. La risa vuelve estúpidos a los hombres, lo mismo que los perros. Es lo más gratuito que existe. Basta de risas. Basta de mover el rabo. No voy a consentir que te pasees entre el gato, el caballo y los pájaros y les des el mal ejemplo de tu risa. Silenciosa pero visible. Debes asumir tus propios compromisos. No te escaparás. ¿Escaparme yo? Vamos, jamás. Estoy muy a gusto aquí. Idiota, me refiero a tus deberes de perro. Si te dejase, terminarías por menearle la cola al ladrón que de noche entra a robarme. Sintetizando, a partir de hoy, prohibición absoluta de mover la cola, en público o en privado. Mientras fingía que se miraba las uñas, el perro murmuró: imposible, totalmente imposible. Apenas te vea, amo, apenas me silbes, no podré impedirlo. La cola se moverá, es más fuerte que yo. ¡Perro!, gritó el hombre encolerizado, no me contradigas. Entonces el perro, comprendiendo que no se trataba de una broma, se sintió invadido por la desesperación. No depende de mí, amo, te lo juro, balbuceó. Es un estremecimiento que se desliza por la espina dorsal de la cabeza a la cola. Cuando llega la cola, sin que yo intervenga para nada, se mueve. ¿Sabes una cosa, perro?, dijo el hombre, y un brillo malvado le azuló los ojos. Me va pareciendo que todo tú eres un animal lúdico, como el pavo real. Los ijares del perro palpitaron. Por Dios, amo, ¿en qué estás pensando? En nada, en nada. En que si no quieres ir a hacerle compañía al pavo real, te convendrá obedecerme. Está bien, obedeceré, dijo el perro, y en un hilo de voz añadió: pero no me va a resultar nada fácil. Fácil o difícil, poco importa. Y sobre todo en los primeros tiempos, amo. Cuestión de voluntad. Y vas a tener que perdonarme algunas excepciones. Ninguna excepción. Te vigilaré. Y ahora, fuera. Una vez solo, el hombre reflexionaba. Es curioso. Los más inteligentes son los más inclinados a la gratuidad. El caballo corcoveó al atarlo al arado, como si lo llevase al matadero. El gato no dijo nada, pero es un hipócrita. Sospecho que mientras aparenta acechar a los ratones, duerme con los ojos abiertos. El perro, por no renunciar a su pequeño lujo de mover la cola, véanlo, se defiende haciéndose el sentimental. En cambio, el cerdo, que no incluye una sola partícula inútil, es el más estúpido de todos, hay que admitirlo. Sí, es curioso. Entretanto, el perro se alejaba arrastrando los pies, los párpados caídos y la cola entre las piernas. Cuando llegó a su casilla, se desplomó como si alguien, brutalmente, le hubiera cegado las cuatro patas. Apoyó el mentón en una mano, miró el vacío y se puso él también a meditar, solo que amargamente. No tiene derecho, pensaba. Es un abuso. Y esto después de tantos años de llevarnos a las mil maravillas. ¿A qué viene ahora con sus prohibiciones y sus ideas raras? ¿Habrá enloquecido? Porque si cree que me convenció ese discurso sobre la gratuidad, está equivocado. Me gustaría que me explicase concretamente, como él dice, de hombre a perro, por qué no me deja mover la cola. ¿En qué lo perjudica? Que le haya ajustado las cuentas al gato me parece razonable, pero hacerme esto a mí, y cuando pienso que mató al pavo real que no molestaba a nadie, al contrario, que no hablaba con nadie, que lo único que hacía era abrir de tanto en tanto su abanico, pero no por vanidad, como todo el mundo cree. Un día me lo confió. El único animal con quien conversaba era conmigo, y eso muy raramente. Era una criatura en extremo tímida. Pues bien, una vez me confesó que abría la cola cuando tenía miedo de ser atacado. Entonces desplegaba todo ese batifondo de plumas para fascinar, para hipnotizar al enemigo y, paralizándolo de admiración, evitar que le hiciese daño. Pobre, con el amo no le sirvió de mucho el recurso de la belleza. Lejos de hipnotizarlo, lo ha fastidiado hasta el punto de arrastrarlo al crimen. Y conmigo hará otro tanto si no me someto. Lo peor de todo es que no le guardo rencor. Lo quiero como antes. Eso complica las cosas. Porque no mover la cola cuando me encuentro con algún amigo, sí, tal vez lo logre, al fin y al cabo, Si lo pienso bien, los demás animales me resultan indiferentes. Pero cuando él, mi amo, me pasa su gran mano cálida por el lomo, Dios mío, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que mi cola se mantenga quieta? Estaba tan ensimismado, estaba tan triste, que no se sentía con ánimos ni para espantarse una mosca de la oreja. Al mediodía, la mujer del hombre le trajo un plato de sopa. Al verla acercarse con aquel plato humeante y perfumado, el perro se olvidó de todo. Se olvidó de la orden del amo, se olvidó de la cola, y la cola se movió. Instantáneamente se oyó un vozarrón terrible. Perro, la cola. Y allá a lo lejos se vio el rostro del hombre, que fruncía siniestramente las cejas y torcía los labios. El perro apretó las mandíbulas, cerró los ojos, encogió todos los músculos y consiguió que la cola se mantuviese rígida. Pero sin duda, a causa del esfuerzo, se le saltaron las lágrimas. Cuando probó la sopa, le encontró gusto a vinagre. ¿Cómo se puede comer en estas condiciones?, pensó con amargura, y se echó a dormir sin probar más bocado. A partir de ese día, la vida del perro no fue nada agradable. Se pasaba las horas disputando mentalmente con el hombre. Todo lo irritaba, todo le caía mal, andaba siempre de mal humor. Si roía un hueso, lo hacía con tal furia que se hubiera dicho que en lugar de saborearlo, lo despedazaba. Si el gato se acercaba a conversar con él, le gritaba: «¡Déjame en paz!», y le volvía la espalda. «¿Qué carácter tiene este perro?», se escandalizaba el gato, quien terminó por no dirigirle más la palabra. Cuando el hombre o la mujer le traían la comida, el perro se quedaba tendido en el suelo y miraba para otro lado o pretextaba dormir. «Puesto que me está prohibido ser cortés», se decía. Comía cuando nadie lo observaba. Masticaba con la cabeza llena de reproches. Se atragantaba. No le sacaba ningún provecho a la comida. Tenía digestiones laboriosas. Una tarde le gritó a la mujer del hombre: «¿Otra vez sopa? Estoy hasta la coronilla de sopa. Me gustaría un trozo de carne». Después oyó que la mujer le decía al hombre: «Me parece que el perro se está poniendo un poco insolente». Y que el hombre contestaba: «Déjalo. Es preferible que sea insolente pero bravo y no un perro cobarde». «Perfectamente, perfectamente», masculló el perro para sí, haciendo un ademán de cólera. «Yo quisiera conversar amigablemente con el gato y agradecerles a esos dos la comida que me sirven. Pero si eso es ser cobarde, está bien. No seré cobarde». Una noche un pobre vagabundo se introdujo dentro de la granja a robar unos duraznos. ¿Para qué? El perro se arrojó sobre el ladrón y le clavó los dientes. Si el amo no acude a tiempo, lo habría matado. Después el hombre felicitó al perro. «Bravo, perro, bravo», le dijo. Y para probar si todavía tenía aquellas veleidades de mover la cola, le acarició el lomo. El perro cerró los ojos. La piel se le erizó, gruñó sordamente, lúgubremente, como si soñase, y la cola se mantuvo inmóvil. El hombre, satisfecho, lo premió con un trozo de carne asada. «La próxima vez que sea cruda», dijo el perro. Otro día el perro fue al jardín. Los pájaros, que siempre habían vivido enjaulados, incapaces de remontar vuelo, picoteaban a toda prisa como si el jardín estuviese plagado de bichos. En realidad ya no había más insectos, pero los pájaros disimulaban, hacían lo contrario para que el hombre no los matase. El perro los miró con ira y desprecio, y de pronto abrió una tremenda boca, repartió para acá y para allá ciegamente salvajes mordiscones, y el ruiseñor cayó envuelto en sangre, decapitado. Los otros pájaros chillaron tanto que el hombre los oyó desde el otro extremo de la finca y vino a ver qué pasaba. Enseguida lo adivinó todo. No dijo una palabra. Tomó un palo y silenciosamente, minuciosamente, le propinó al perro una feroz paliza. El perro se alejó, él también mudo. No experimentaba ningún dolor, no sentía nada. Lo único que sentía era el sabor de la sangre del ruiseñor en la boca. No podía pensar. Tenía la cabeza como envuelta en un humo espeso. Veía todo rojo, todo turbio. Las pupilas le brillaban y una lengua como de 2 metros de largo le colgaba de entre los dientes. Lo asaltaron extrañas alucinaciones. Se imaginaba estar en un bosque profundo y helado por el que trotaba en compañía de otros perros, altos, flacos, de perfil roído y una cola larga y plumosa como un penacho. «Estaré volviéndome loco», pensó. Una mañana el hombre descubrió el cadáver de una oveja horriblemente mutilada. Otra mañana contó los corderos y faltaba uno. Decididamente, le dijo a su mujer, «algún lobo ronda la granja». «¿Y qué hace el perro que no ladró?», preguntó la mujer con una sonrisa irónica, porque desde que el perro se había vuelto bravo no le tenía ninguna simpatía. «Y tampoco la vaca mugió», contestó el hombre enigmático y no agregó más. Pero aquella noche fue a ocultarse entre unos matorrales y con la escopeta lista esperó. No debió esperar mucho tiempo. Cuando la luna alcanzaba la cumbre del cielo, una sombra sigilosa se deslizó en dirección del establo. Era la silueta inconfundible del lobo. El hombre apuntó con su arma, disparó y la sombra cayó al suelo. El hombre se acercó a la carrera, pero cuando llegó junto al caído se detuvo tan bruscamente que la escopeta se le escapó de las manos. «¿Tú?», exclamó en voz muy baja, y parecía que no pudiese creer lo que estaba viendo. El perro entreabrió los ojos, miró al hombre, movió dulcemente la cola y después expiró. Este es un cuento de Marco de Nevi que se llama La cola del perro y está en el libro editado hace añares por Huemul, el emperador de la China. En el cuento se muestra muy simplemente, para empezar, que el hombre es un sanguango. Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo, aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy 3/4 boludo, soy necio, soy un pelotudo. Afortunadamente está la literatura para sacarnos de nuestra propia estupidez. Voy a leer un cuento de Saki, es un seudónimo, en realidad se llama Munro, está tomado de cuentos increíbles y se llama El narrador de cuentos. Fue publicado en 1914. Y está claramente cuál es la función de la literatura en este mundo tan complicado. El narrador de cuentos. Era una tarde calurosa y el vagón del ferrocarril, como era de suponer, estaba sofocante y la próxima parada era Templecombe, casi una hora después. Los ocupantes del vagón eran una niña pequeña, otra niña más pequeña aún y un niño también pequeño. Una tía de los chiquillos ocupaba un asiento en una esquina, y en el sitio opuesto estaba sentado un solterón que no formaba parte de ese grupo. Pero las niñas pequeñas y el niño pequeño decididamente ocupaban la totalidad del compartimiento. Tanto la tía como los niños eran conversadores, de una manera limitada y persistente que recordaba las atenciones de una mosca doméstica que se niega a ser desalentada. Casi todas las frases de la tía parecían comenzar con las palabras «no lo hagas», y casi todos los comentarios de los niños comenzaban con «¿por qué?». El solterón no decía nada en voz alta. «No lo hagas, Cyril, no lo hagas», exclamó la tía cuando el niño pequeño comenzó a aporrear los almohadones del asiento produciendo una nube de polvo con cada golpe. «Ven a mirar por la ventanilla», agregó. El sobrinito se acercó protestando a la ventanilla. «¿Por qué están sacando esas ovejas de la pradera?», preguntó. «Supongo que las están conduciendo a otra pradera en la que habrá más pasto», dijo la tía. «Pero hay mucho pasto en la pradera», protestó el niño. «Lo único que hay es pasto. Tía, hay mucho pasto en ese campo». «Quizás el pasto del otro campo sea mejor», sugirió la tía. «¿Por qué es mejor?», fue la pregunta. «¡Oh, miren esas vacas!», exclamó la tía. En casi todos los campos a lo largo de la vía había vacas o novillos, pero la mujer habló como si las estuviese mostrando por primera vez. «¿Por qué es mejor el pasto del otro campo?», persistió Cyril. El ceño fruncido del solterón estaba comenzando a tomar mal aspecto. La tía decidió para sus adentros que se trataba de un hombre duro y antipático. Le fue completamente imposible llegar a una decisión satisfactoria con respecto al pasto del otro campo. La niña más pequeña cambió de tema, comenzando a recitar «En el camino, Amanda Lai». Lo único que sabía era el primer verso, pero puso su limitado conocimiento al servicio de la mejor interpretación. Repetía el verso una y otra vez, con una voz soñadora pero muy audible. El solterón tuvo la sensación de que alguien habría apostado a que ella no sería capaz de repetir ese verso 2000 veces en voz alta sin detenerse. Quienquiera que hubiese realizado esa apuesta corría serio peligro de perderla. «Vengan para acá a escuchar un cuento», dijo la tía después de que el solterón la miró 2 veces a ella y una al pasillo del tren. Los niños se acercaron con indiferencia al rincón ocupado por la tía. Evidentemente, en opinión de los tres, su reputación como narradora de cuentos dejaba mucho que desear. En voz baja y confidencial, interrumpida frecuentemente por fuertes y petulantes preguntas de sus oyentes, la mujer comenzó a contar una historia poco movida y con una deplorable carencia de interés referente a una pequeña niña que era buena y se hacía amiga de todo el mundo gracias a su bondad, y que finalmente era rescatada del ataque de un toro furioso por una serie de personas que admiraban sus cualidades morales. «¿Y si ella no hubiese sido buena, no la habrían salvado?», quiso saber la niña. «Y bueno, sí», dijo la tía débilmente, «pero no creo que habrían corrido en su ayuda con tanta rapidez si no la hubiesen admirado tanto». «Es la historia más estúpida que escuché en mi vida», dijo con total convicción la mayor de las niñas pequeñas. «Era tan estúpida que yo dejé de escucharla después de las primeras frases», dijo Cyril. La niña más pequeña no hizo ningún comentario sobre el cuento, pero hacía rato que había recomenzado una murmurada repetición de su verso favorito. «En el camino, Amanda Lai». «Usted no parece ser una narradora de cuentos muy exitosa», dijo repentinamente el solterón desde su rincón. La tía se puso de inmediato a la defensiva ante ese ataque inesperado. «Es muy difícil contar cuentos que los niños puedan entender y apreciar», dijo dura. «No estoy de acuerdo con usted», contestó el solterón. «A lo mejor a usted le gustaría contarles un cuento», fue la réplica mordaz de la tía. «Cuéntenos un cuento», rogó la mayor de las niñas. «Había una vez», comenzó diciendo el solterón, una niña pequeña llamada Berta, que era extraordinariamente buena. El interés que se había despertado en los niños inmediatamente comenzó a debilitarse. Todos los cuentos eran parecidos, sea quien fuere quien los contase. Hacía todo lo que le indicaban, siempre decía la verdad, no se ensuciaba la ropa, comía los budines de leche igual que si fuesen tartas de dulce, aprendía perfectamente sus lecciones y era sumamente amable. ¿Era hermosa?, preguntó la mayor de las niñas. No tan hermosa como ustedes, pero era espantosamente buena. Se produjo una reacción favorable hacia la historia. El uso de la palabra espantosamente, en conexión con la bondad, constituía una novedad llena de promesas. Parecía introducir en el cuento un hálito de verdad que brillaba por su ausencia en las historias de la tía sobre la vida infantil. Era tan buena, continuó el solterón, que ganó varias medallas a la bondad y siempre las llevaba colgadas en el vestido. Tenía una medalla por su obediencia, otra por su puntualidad y una tercera por su buen comportamiento. Eran medallas grandes de metal y tintineaban la una contra la otra cuando la niña caminaba. Ningún otro niño de la ciudad tenía tres medallas, de manera que todo el mundo sabía que ella debía ser de una niña extraordinariamente buena. Espantosamente buena, citó Cyril. Todo el mundo hablaba sobre la bondad de la niña, de modo que el príncipe del país se enteró y dijo que, ya que ella era tan buena, le permitiría caminar una vez por semana por su parque, que quedaba justo en las afueras de la ciudad. Se trataba de un parque hermoso al que no se permitía entrar a los niños jamás, de modo que fue un gran honor para Berta que le permitieran ir. ¿Había ovejas en el parque?, preguntó Cyril. No, dijo el solterón, no había ovejas. ¿Por qué no había ovejas? La tía se permitió esbozar una sonrisa. No había ovejas en el parque, dijo el solterón, porque la madre del príncipe había soñado una vez que su hijo sería matado por una oveja o bien por un reloj que se le caería en la cabeza. Por ese motivo el príncipe no tenía ovejas en el parque ni relojes en el palacio. La tía tuvo que reprimir una exclamación de admiración. ¿Y al príncipe lo mató una oveja o un reloj?, preguntó Cyril. Todavía está vivo, de modo que no podemos saber si el sueño se convertirá en realidad. De todos modos, no había ovejas en el parque, pero había muchos chanchitos corriendo por todas partes. ¿Y de qué color eran? Negros con caras blancas, blancos con manchas negras, todos negros, grises con manchas blancas y algunos eran todos blancos. El narrador de cuentos hizo una pausa para permitir que la idea total de los tesoros del parque penetrara en la imaginación de los niños. Entonces continuó. A Berta le dio pena que no hubiera flores en el parque. Le había prometido a sus tías, con lágrimas en los ojos, que no arrancaría ninguna de las flores del bondadoso príncipe, y estaba decidida a cumplir su promesa, de manera que, por supuesto, se sintió tonta al descubrir que no había flores que arrancar. ¿Por qué no había flores? Porque los chanchitos se las habían comido todas. Los jardineros le habían dicho al príncipe que no era posible tener chanchitos y flores a la vez, de modo que decidió tener chanchitos. Se produjo un murmullo de aprobación ante la excelente decisión del príncipe. ¿Tanta gente habría decidido lo contrario? Había una gran cantidad de otras cosas maravillosas en el parque, estanques con peces dorados, azules y verdes, árboles con hermosas cotorras que decían cosas inteligentes, pájaros que cantaban. Berta se paseaba de aquí para allá y se divertía inmensamente y pensó: si yo no hubiera sido tan extraordinariamente buena, no me habrían permitido venir a este hermoso parque y gozar de todo lo que se puede ver en él. Y mientras caminaba, sus tres medallas golpeaban una contra la otra, recordándole lo buena que era. Justo en ese momento, un enorme lobo comenzó a merodear por el parque para ver si podía apresar un chanchito gordo para la cena. ¿De qué color era el lobo?, preguntaron los niños. Tenía todo el cuerpo color barro, con una lengua negra y ojos de un gris pálido que brillaban con indescriptible ferocidad. Lo primero que vio en el parque fue a Berta. Su delantal estaba tan inmaculadamente blanco y limpio que se veía a gran distancia. Berta vio al lobo que se acercaba a ella y comenzó a desear que nunca le hubieran permitido ir al parque. Corrió tan rápido como pudo, y el lobo la persiguió con enormes saltos. Consiguió llegar hasta el matorral de mirtos y se escondió en el más tupido de los arbustos. El lobo comenzó a oler entre las ramas con su negra lengua colgando de la boca y sus pálidos ojos grises brillantes de furia. Berta estaba terriblemente asustada y pensó: «Si yo no hubiese sido tan extraordinariamente buena, en este momento estaría sana y salva en la ciudad». Sin embargo, el perfume de los mirtos era tan fuerte que el lobo no podía descubrir, por el olfato, el lugar donde Berta se escondía, y los arbustos eran tan tupidos que podía haber buscado en ellos durante largo tiempo sin llegar a descubrirla. De manera que pensó que lo mejor que podía hacer era alejarse e ir a buscar un chanchito para comer. Berta temblaba como una hoja al ver que el lobo la rondaba y husmeaba tan cerca de ella. Y a causa de sus temblores, la medalla de la obediencia golpeó contra las medallas de la buena conducta y de la puntualidad. El lobo estaba a punto de alejarse cuando oyó el sonido de los metales que se entrechocaban, y entonces se detuvo a escuchar. Volvieron a sonar en un arbusto que estaba muy cerca del lugar en que se encontraba. Se lanzó hacia el arbusto a toda velocidad, los pálidos ojos grises brillando ferozmente y con expresión de triunfo, y arrastró a Berta fuera de los arbustos para devorarla hasta el último bocado. Todo lo que quedó de la niña fueron sus zapatos, algunos trozos de ropa y las tres medallas que había ganado con su bondad. ¿Y no mató a ninguno de los chanchitos? No, escaparon todos. El cuento empezó mal, dijo la más pequeña de las niñas pequeñas, pero tuvo un final hermoso. Es el cuento más hermoso que he oído, dijo con inmensa decisión la mayor de las niñas pequeñas. Es el único cuento hermoso que he oído en toda mi vida, dijo Cyril. La tía no estaba de acuerdo con esas opiniones. Es un cuento de lo más impropio para niños pequeños. Usted ha minado el efecto de años de cuidadosas enseñanzas. De todos modos, dijo el solterón, conseguí que se quedaran quietos durante 10 minutos, que es más de lo que usted fue capaz de hacer. Pobre mujer, pensó el solterón, mientras caminaba por el andén de la estación. Durante los próximos 6 meses, más o menos, esos niños la van a mortificar en público exigiéndole que les cuente un cuento impropio. Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Soy un zapallo y un tarambana, soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito, soy un bejarto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo, soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cebra izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Sound Y aquí estamos, cerrando. Se nos fue el segundo programa. Anduvimos, dije al principio que si un programa era un libro, necesitaba unos epígrafes. Los epígrafes fueron esas declaraciones de principio que saqué de la Anunciación de María Negroni. Y ahora vendría el índice. Y el índice de este libro, de este programa de hoy, pasó por un cuento de Saki, el narrador de cuentos, por un cuento de Denevi, La cola del perro, y por La oveja negra, de Augusto Monterroso, que creo que sintetiza todo el resto. Por eso voy a cerrar leyendo de nuevo La oveja negra. Hoy que estamos tan rodeados de ovejas blancas en manada que erigen estatuas ecuestres. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Íbamos a hacer un pase con Juan, con la gente de rap, pero así como ayer me dejaron solo los de Arriba Hormigas, hoy me dejan solo la gente de rap. Juan, con tal de no compartir dos minutos conmigo, créase o no, se puso a trabajar. O sea, está arriba del techo, no sé qué está haciendo. Para mí está simulando, está mirando las estrellas, pero el tipo se hace el que labura. Y bueno, no le va a pasar como al pobre perro de La cola del perro, porque no va a ser gratuito, va a estar haciendo algo útil. Modestamente les voy a comentar que en un blog, que cuando ustedes entren van a ver mi nombre gigante, pero no porque tenga un ego tan grande, todos tenemos un ego grande, pero no tan grande como las letras que aparecen con mi nombre ahí, sino por el apuro con que lo armé y el diseño que elegí para el blog. Se llama Jorge Goyeneche, está en Blogspot y ahí ya está subido el primer programa. Hoy, para mi sorpresa, lo pude consultar hasta en el teléfono, así que no tienen excusas para dejar de escuchar el programa. Lo pueden escuchar en directo en 90.5, lo pueden escuchar por el blog de Futura La Plata, blogspot.com, o si no, después subido al blog Jorge Goyeneche. Bueno, y ahora sí, me despido antes de que vuelva Juan y tenga que hablar con él, que la verdad no tengo ninguna gana. Nos vamos con Francesco, sin que nos dé ningún chirlo en la cola, lo escuchamos a Francesco Garito. Felice mai. strada che non